repaso de la entrega anterior. La clave del... ¡éxito! Muy bien. Some and any 2. ¿Había nieve en la sierra? Was there any snow in the mountains? ¿Compraste agua mineral? Did you buy any mineral water? Expresión de la semana. Hemos hecho todo lo posible, pero no creo que sea suficiente. We've pulled out all the stops, but I don't think it's going to be enough. Cuanto más, más. Cuanto más importante es una reunión, más nervioso me pongo. The more important a meeting is, the more nervous I get. Cuanto más peligroso es tu trabajo, más caro será tu seguro de vida. The more dangerous your job is, the more expensive your life insurance will be. Cuanto más escuchas el disco que acompaña a este libro, mejor llegará a ser tu inglés. The more you listen to the CD that accompanies this book, the better your English will become. Phrasal verb. Queremos arreglar la sala de estar antes de arreglar el cuarto de baño. We want to do up the living room before we do up the bathroom. Vocabulario. Está empezando a amanecer cada vez más temprano. It's starting to get light earlier and earlier. Cuestión de preguntas. Where from? ¿Dónde conseguiste este vino? Where did you get this wine from? ¿De dónde es tu jefe? Where is your boss from? ¿De dónde viene el tren de Santander? Where does the Santander train come from? ¿De dónde viene esa costumbre? Where does that custom come from?